encontrarnos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitas y amiguitos, estamos en Carnavalito. Mi nombre es Violeta Uribe y tengo 14 años y estamos hoy con Juan David. ¿Y cuántos años tienes, Juan David? 5. 5. María Judith, tengo 79. ¡Wow! ¡Qué lindo, María Judith! Y mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes y tengo 36 años. Amiguitas y amiguitos, hoy tenemos un programa súper especial. ¿Por qué? Porque tenemos invitada a nuestra amiga María Judith Hurtado. Ella es escritora, sanadora y un montón de cosas más que nos va a contar en el programa. Pero primero iniciemos conociéndonos un poco nosotros y nosotras. Cuéntame, Violeta, ¿qué quieres preguntar? Bueno, primero yo te quiero preguntar, María Judith, ¿quién eres tú? Yo soy una mujer feliz que ha tenido la suerte de enseñar a muchos niños y continúo ahora apoyando a la educación de los niños. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces a mí también me gustaría preguntarle a Juan David. Juan David, ¿quién eres tú? Cuéntanos. Me llamo Juan David y me gusta la escuela y me gusta tanto el fútbol. ¡Ay, de verdad! ¿Y en el fútbol de qué juegas? ¿Delantero, defensa, goleador? Defensa. Ah, defensa. Bueno, Violeta, ¿y tú quién eres? Cuéntanos. Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho estudiar y me encanta mucho pasar tiempo también con mis amigos y con mis amigas y con mi familia y compartir mucho con ellos. Y Jamie, ¿quién eres tú? Yo soy una madre. Me considero una mujer contenta de ser una mamá, de ser también una mujer que le gusta comunicar, que me gusta bailar y también me siento un alma espiritual eterna. Eso me considero que soy yo. Bueno, amiguitas y amiguitos, y como estamos hablando de quién soy yo, vamos a escuchar este primer tema musical. Voy cambiando el mundo de a uno a la vez. Uno y uno, dos más tres, voy sumando alegrías y fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Uno a uno, dos, tres a tres, voy cambiando mi vida un día a la vez. Más dos, tres, voy cambiando tristezas por fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza. abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Ella la la la la la. Que se aprendió a leerle a mis niños un cuento, palabra a palabra, principio a final. Imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad. Uno a uno, dos a dos, tres. María Judith, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contenta porque estamos con gente de diferentes generaciones y todos nos estamos comunicando. ¡Ay, qué lindo! La comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a la comunicación podemos expresar lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Y con qué podemos comunicar? ¿Con qué creen ustedes que podemos comunicar? Con la voz. Con la voz. Y en la garganta, bien. Cuando hablas, tienes uno algo para respirar y te da la voz. Claro, claro que sí. ¿Con qué más podemos comunicar? Con el cuerpo, con los gestos. Sí, exacto. También podemos comunicar eso con el cuerpo, con nuestros ojos, con diversas partes de nuestro cuerpo que comunican a los demás cómo nos sentimos. Y otra de las formas que es muy linda con las que María Judith comunica es con la escritura. Y ahí es donde yo le quiero preguntar. Cuéntanos, María Judith, con lo que tú escribes, ¿qué quieres comunicar? Lo uno, la alegría de lo que la vida me ha dado. Porque mis escritos son más descriptivos, pero son como fotografías de lo que yo he vivido. Entonces, por ejemplo, un libro se llama Tierra Viva, de toda la naturaleza que yo conocí en mi infancia. ¡Wow, qué lindo! Y otro, Vocación de Montaña, de todas las montañas a donde yo he subido y las sensaciones que he tenido. Entonces, comunicar las vivencias que he tenido, pero para invitar a que la gente se abra, concientice la maravilla de lo que está viviendo, y ame la naturaleza y se sienta unido y ame a los seres humanos. Bueno, yo les quiero compartir que yo tuve el gusto de leer este libro, Tierra Viva, que nos cuenta María Judith. Lo leí en octavo y es muy hermoso porque tú nos cuentas también de las plantas que conociste, de los animales que vivían en la granja, de los gatos y los pollos. Y era muy lindo cómo describías cada planta, todo lo que también sabías de ella y también dónde la encontrabas y así. Sí, es muy lindo ese libro, es muy recomendado también. ¡Wow, qué bello! Además, saber que las plantas y que la naturaleza también comunica. Entonces, la pregunta va a ser para todos. ¿Qué nos gusta de la naturaleza? Cuéntanos tú, Juan David. A mí me gusta de la naturaleza. El césped y cómo crecen las plantas y los arbolitos. ¡Ay, qué lindo! A mí lo que me gusta de la naturaleza son las flores de los árboles y de las plantas, y todos sus colores. A mí las sementeras, la fuerza de las semillas para las plantas, los árboles, darnos las frutas, todo el alimento para los seres humanos. Pero me gusta mucho también los amaneceres y los atardeceres, porque es mirar la interacción entre la tierra y el sol. ¡Ay, qué bello! A mí lo que más me gusta de la naturaleza es cuando germina la semilla, porque la semillita, son a veces muy chiquititas, y uno las coloca en agua, las deja unos días, y cuando yo veo que sale la primera hojita, es lo que más me gusta ver de la naturaleza, cómo germina y cómo luego van cambiando esas hojas y se convierten en un lindo árbol o en un fruto que luego nos podemos comer. Entonces vamos a escuchar este tema musical que habla de la naturaleza. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cuántas patas tiene el gato? A cada pato un zapato. Para los charcos saltar, cuatro botas va a calzar. Cinco dedos de mi mano, para estrechar con cariño. Cinco dedos de mi pie, por los caminos de fe. Pasó del uno hasta el seis, año por año el Daniel. El color de la alegría en sus ojos se le ve. Pasó del uno hasta el seis, año por año el Daniel. El color de la alegría en sus ojos se le ve. ¿Cuántas patas tiene el gato? A cada pato un zapato. Para los charcos saltar, cuatro botas va a calzar. Cinco dedos de mi mano, para estrechar con cariño. Cinco dedos de mi pie, por los caminos de fe. Pasó del uno hasta el seis, año por año el Daniel. El color de la alegría en sus ojos se le ve. Pasó del uno hasta el seis, año por año el Daniel. El color de la alegría en sus ojos se le ve. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contactos. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093 925 1153. 093 925 1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Y ahora, María Judith, yo quisiera que nos cuentes sobre tu libro Vocación de Montaña. El libro nació de una pregunta que al leer el libro de Sincrodestino decía: pon atención a lo que se te repite en la vida. Y yo dije: a ver, ¿qué cosas se me han repetido en la vida? Entonces yo decía: mi gana de subir a las montañas. Y después me puse a escribir todas las montañas a las que había subido. Entonces me di cuenta de que en el corazón estaba un gran deseo que se cumplió en subir por lo menos a unas 14 montañas. ¡Wow! ¿Nos puedes contar o darnos los nombres de algunas de esas 14 montañas? Bueno, he estado a las faldas, no hasta arriba, pero del Chimborazo, del Cotopaxi, en el Ungüí, que es el colegio en donde estamos, estuve también en Machu Picchu, he estado en el Corazón, el Cerro el Corazón, también en Nariño, en Colombia subí a Monserrate. Ay, en Bogotá. Sí, en Bogotá, a Monserrate. Entonces, en Popayán, a Belén. Qué bello. Y también otras montañas, por ejemplo, el volcán Chiles, que quedaba al frente de Tulcán, donde yo nací. Entonces, el Chiles y el Cumbal. Al Cumbal no he ido, al Chiles sí, a los baños y todo. Entonces ha sido como muchas ganas de ascender, y cuando he estado allí, también una sensación así de uno va subiendo, claro que acá al Pichincha también, al en el teleférico, es mirar como desde más alto y mirar como toda la tierra. Pero, por ejemplo, al ir en el avión, pasar por encima de la Aconcagua, de esos montes, entonces de Bolivia, entonces son mucha cercanía a las montañas. Oh, qué lindo. Bueno, niñas y niños, ¿y ustedes han subido a alguna montaña? Sí, así como cuando donde hay caballitos y se suben y eso. Ah, qué bien. ¿Y tú, Violeta, has subido a alguna montaña? Bueno, yo también he subido al Cerro Ungüí y otra montaña que me acuerde. Bueno, una montaña en Colombia que me llevó mi abuelito un día, pero no me acuerdo el nombre. La Cantera. Es. La Cantera es parecida al Panecillo. Uh-huh. Es así una montañita no muy grande, en donde en la punta de esa montaña hay una virgen. Así como acá en el Panecillo, que hay una virgen. ¿Tú has ido al Panecillo, Juan David? Sí. Sí, ¿y qué te gusta del Panecillo? Cosas lindas, bufandas, ver todo el país, todo Quito. ¡Ay, ver todo Quito! ¡Qué bello! Entonces vamos a escuchar este tema musical que se llama La Mama Tungurahua. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amiguitos y amiguitos, y en nuestro segmento Barquito de Papel vamos a contar chistes, adivinanzas y trabalenguas. Y Juan David ya nos tiene preparado uno. ¿Qué dice la hija? Que mamá, mamá, te amo, pero también tienes que decirle a papá. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice al papá? ¿Que también lo ama? No, que no. Papá, papá, amo a mamá. ¡Ay, aplausos! ¡Muy buen chiste! ¿Tú tienes un chiste, María Judith? No, yo tengo una adivinanza. ¡Ay, vamos a adivinar! A ver, pensemos. ¿Qué le dice el un ojo al otro ojo? ¿Qué le dice un ojo al otro ojo? ¿Te estoy mirando? No. Miremos al mismo lugar. No. No, lo que le dice es... tan cerquita y no nos vemos. ¡Ah! ¡Oh, bravo! ¡Aplausos! Bueno, yo les tengo una adivinanza y es... Piénsala, piénsala. Ya sí, sé otra. Ya di tú. A ver, vas tú, Juan David, mientras Violeta se acuerda. Ya, va. Dream. ¿Quién es? Lola. ¿Lola quién? Los ladrones. ¡Corra! Bueno, mientras Violeta se acuerda de una, yo les voy a decir un trabalenguas y los voy a retar. ¿Quieren que los rete? Bueno. ¿Sí? A que ustedes también lo digan, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, este dice así. Tres tistes tigres comen trigo en un trigal. Sí, sí, sí. Sí, se lo saben. ¿Lo quieren decir? Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Muy bien. Ahora sí, ya me acordé de la adivinanza. Bonita planta como una flor que gira, gira buscando el sol. ¿Quién soy? ¿Quién es? El solcito que se esconde. No, es una planta. No, es una planta. ¿Quieres que la vuelva a decir? A ver, vamos a decirla. Buscando el sol. Ajá, y la vamos a imaginar. Bonita planta como una flor que gira, gira buscando el sol. Un caracol. No, es una planta. Has visto una flor grande, grande, amarilla, amarilla. Que gira y gira, gira buscando el sol. Se llama gira sol. El girasol. ¿Sí han visto, niñas y niños, el girasol? Sí, es muy lindo. ¿Tú has visto un girasol? Sí. Ah, qué bello. Bueno, ahora yo les voy a contar otra adivinanza. Y es también con relación de la naturaleza. Dice así. Un platito de avellanas que de día se recoge y de noche se desparrama. ¿Qué será? Piensen. Dilo. Un platito de avellanas. ¿Qué de día? Avellanas es un fruto. Es un fruto como doradito, como plateadito, que podemos comer. Y que a veces le echan al chocolate, a los chocolates esos. Las dulces, avellanas. Les echan avellanas. Ajá, avellanas. O a los helados también, helados de avellanas o de almendras. Es parecido, un poquito parecido a las almendras. Entonces dice así la adivinanza: un platito de avellanas que de día se recoge y de noche se desparrama. Que ya no está. No, en la noche sí en está. En la noche sale y tú la ves en la noche, pero en el día no las puedes ver. ¿Qué se te ocurre que es? Y está, y te va a dar, ¿quieres que te dé una pista? Está con la luna. El sol. No, porque el sol es solo uno y el sol no sale de noche. Ay. Las estrellas. ¡Bravo! ¡Claro que sí! Las estrellas. Muy bien. ¿Otra más? ¿O un chiste? ¿No más? Bueno, entonces aquí acabamos nuestro segmento Barquito de Papel. Vamos a otro tema musical. ¿Quieres mejorar tu autoestima? ¿Tener más energía y flexibilidad en tu cuerpo? ¿Mejorar tu motricidad? Practica danza hindú. Este arte milenario conectará tu cuerpo, mente y espíritu para descubrir la diosa que hay en ti. Om Shanti Bhumi Dancer, directamente del este de la India, trae para ti toda la enseñanza de la danza clásica, Bollywood y su expresión artística. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Escríbenos al 098-4251-798. Recuerda, 098-4251-798. Nos encontramos en el centro de la ciudad, Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela. ¡Te esperamos! La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción. Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira. Hoy es día de sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción. Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira. Gira, gira, gira, gira, gira, girasol. Gira, girasol, gira, girasol, gira, girasol, gira, gira. Hoy es día de sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción. Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira. Sol, yo miro una flor que gira y baila esta canción. Es día de sol, baila el girasol, yo miro esa flor que gira. Gira, gira, gira, gira, gira, girasol, gira, girasol, girasol. Gira, girasol. Hoy es día de sol. Yo miro una flor que gira y baila esta canción. Es día de sol, baila el girasol. Yo miro esa flor que gira. Hoy es día de sol. Yo miro una flor que gira y baila esta canción. Es día de sol, baila el girasol. Yo miro esa flor que gira. Una gota de agua que tiembla en una hoja y resplandece. Vive su sagrado momento presente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esta es la frase que está... María Judith, qué linda esta frase. Una gota de agua que tiembla y resplandece. Cuéntanos acerca de este libro. Una de las necesidades que yo he visto es la necesidad de los seres humanos hablar con verdad, con transparencia, y ante el dolor de ver la corrupción, por ejemplo, que es dañar, tergiversar las cosas. Entonces, yo mirando una gota de agua realmente temblando en una hoja, decía, los seres humanos, la vida tendríamos que ser así de transparentes, de fluidos, de sencillos, de generosos. Entonces, la gota de agua, y también como es un tema tan difícil, es solamente un llamado, casi como un canto de un pequeño gorrión, de mirar la profundidad de nosotros y aprender a vivir con la limpidez de la naturaleza. La pureza. La pureza, la sencillez, la generosidad, la belleza. La belleza. Que nuestra riqueza sea la pureza, qué belleza. Claro. Es una frase que escuché hace poco. Sí. Y me siento muy identificada con el tema de cómo nos duele la corrupción, cómo ha permeado diferentes esferas de la sociedad, de las personas. Ya no se puede decir que son solo corruptos un grupo, sino también debiéramos incluirnos algunos, digamos así, o casi todos, porque algunas personas opinan que si hay la oportunidad para, por ejemplo, tomar algo que no es mío, o de quedarme callado ante cierta situación, se realiza, ¿no? Entonces, da mucho dolor hacer o concebir que actualmente estemos con este tema de la corrupción. ¿Qué opinas? ¿Cómo podríamos superar esta enfermedad que tenemos como sociedad? Bueno, es necesario entrar como a los sentimientos más profundos del ser humano, como son esos, la necesidad de comunicarnos sin mentir, la necesidad de tener la sencillez de la vida, respetando la belleza, el espacio del otro, sin querer atropellarlo. Entonces yo he encontrado muchas enseñanzas en la forma de ser del agua. Entonces, por eso yo a este libro y estas consideraciones sobre ética las he llamado eso, como una gota de agua, porque eso es lo que tendríamos que volver al sentimiento original como seres humanos, de fluidez, de respeto, de alegría, de sencillez. Entonces son parámetros de una vida que respeta la vida y que no tiene posturas falsas. Entonces,

en nuestro segmento Super Gota, yo te quiero preguntar, Juan David, ¿cómo cuidas el agua? Es como cuidar la hierba, pero con agua. Así como será la llave y no desperdiciar. Y si tomas agua no tienes que desperdiciar, solo debes tomar y cuando te acabes dejas en el... ahí. Claro, claro que sí. O si te sobra un poquito le puedes echar a una planta, porque las plantitas también toman agua, ¿cierto? Ajá. Sí, pero no tantas veces porque si no se desvanece. Claro, muy bien. Si le echamos también mucha agua, entonces también la plantita como que se ahoga, ¿cierto? Y tú nos contabas que te sabías tu canción favorita, ¿no la quieres cantar? Sí. Peribrico, ueo, que la vida es un festival. Peribrico, ueo, que la vida es un festival. Estoy enloquecida, hablamos todo el día. Contigo no sé, ya dejé de ser espía. Ya tengo todas tus claves y tú tienes la llave de mi corazón. Que tú ya sabes, dímelo, ¿cómo puedo ser yo el que envuelva nuestra seguridad? ¿Cómo puedo ser yo? ¡Wow! ¡Un aplauso! Para Juan David. Muy bien, Juan David. Entonces este se llama Los Polinesios. Muy bien. Bueno, María Judith nos va a compartir una parte de su lindo libro. Cuéntanos. Sí. De la frase que está escrita en el reverso del libro quiero decir la poesía completa. Una gota de agua que tiembla en una hoja y resplandece al sol vive su sagrado momento presente. Puede evaporarla el sol transmutada en nubecilla, o absorberla la tierra si el viento la movió. En cualquiera de las dos posibilidades se integra en una realidad mayor. Si tú te sientes gota de agua, disfrútalo y confía en el infinito que te abraza. ¡Uy, qué lindo! ¡Bravo! Y continuando con nuestra entrevista a María Judith, yo también te quiero preguntar que nos cuentes, bueno, y también que nos cuentes, ¿cuáles son los otros libros que has escrito? Uno de ellos se llama Travesía. Es un libro que habla de la pareja y que se inspiró también en una poesía cortita, porque yo hago acompañamiento a parejas, pero uno no sabe qué es lo que van a decidir. Y entonces cuando se fue la pareja con la que estaba conversando, vi una pareja de pajaritos que cruzaron el cielo. Y entonces yo sentí en eso como la totalidad de cómo tendría que ser una pareja. Y ese poema, Travesía, dice: dos aves que cruzan el cielo en pareja y llevan una misma dirección, vuelan a un mismo ritmo, pero cada cual mueve sus propias alas. Van lo suficientemente cerca porque se sienten atraídas mutuamente y lo suficientemente distantes como para no entorpecer el camino de su compañera. Su gozo es la compañía, la unión, su ámbito la inmensidad, pero antes, al partir, lo dejaron todo. ¡Guau! ¡Qué hermoso ese poema! Sí, entonces se inspiró en eso y todo el libro se desarrolla en un poco los aspectos de la relación de pareja y la forma de superarlos. Wow, qué lindo. ¿Y otros libros que hayas escrito? Sí. Otro libro se llama, el primero fue Voces del Alba, son cuentos y poemas ya para niños, pero sirve también, diríamos, como de filosofía de vida también para adultos, por eso está dedicado a los niños y a los padres y a los maestros. Este, el Vocación de Montaña, el Travesía, la Tierra Viva. Otro libro es El Niño Sol, es la experiencia de 5 experiencias con niños, de trabajos con niños. Entonces, porque he tenido diferentes trabajos a lo largo de la vida. Otro se llama Flores y Espigas, es una colección de unos 120 poemas de los míos que me dijeron, ¿por qué no los recoges en uno solo? Entonces ese es Flores y Espigas. Uno bien importante para mí se llama Los Tejidos de la Vida, porque es la descripción de los mandalas que yo tejo, pero que significa toda una teoría. Entonces, ese es otro. Otro se llama Destellos. Es un libro pequeño con un pensamiento o con una estrofita en cada página, como para que acompañe a la gente, para que pueda estar degustando ideas bonitas en lugar a veces de estar inconscientemente repitiéndose recuerdos feos. O entonces es como para empezar a poner como en la pantalla de la mente de la gente el contacto con la belleza, con buenos propósitos de la vida. Ese es el Destellos. Hay otro que se llama Red de Luz. Es también parte del proceso de educativo para irse trabajando internamente. Wow, es muy interesante todos estos libros que nos compartes, porque en parte creo que tienen un poco de ti todos ellos y también de todas tus experiencias como nos has compartido anteriormente. Y pienso que ya esas experiencias nos pueden servir también a nosotros los jóvenes para tener como esos pasos a seguir o como esas instrucciones o esa inspiración en esta vida. Claro, sí. Eso también aspiro a que sea un estímulo, porque dentro de cada uno hay una riqueza tal que, acuérdate, cuando tú leíste el libro Tierra Viva, les decía, cada cual tendría que entrar dentro de sí mismo y encontrar toda la riqueza que tiene y expresarla. Entonces son solamente estímulos para que cada cual pueda internarse dentro de sí mismo, agradecer a la vida y valorar todas las experiencias, inclusive los problemas o dificultades, porque son solo dificultades para seguir adelante, porque la vida es la vida. Sí, nos quisieras compartir otro poema del que nos has traído de hoy, como Una Gota de Agua. Sí, es algo, la fluidez de la gota de agua, que habla de los cambios en la vida, porque el agua está cambiando, ¿no? Y entonces de eso se trata. Dice, la niebla me está diciendo que ella fue río, y fue sabia que se liberó al deseo de acariciar a las plantas, de jugar rondas al viento, de abrazar montes y casas y esconderlos sutilmente bajo su manto de gasa, pero que al salir el sol se esfumará en luz dorada. ¡Wow, qué lindo! Después de escuchar este lindo poema de María Judith Hurtado, les quiero proponer que escuchemos otro tema musical. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Amiguitas y amiguitos, se nos acabó el tiempo. Vamos a mandar nuestros saluditos. Juan David, ¿a quién quieres saludar? Bueno, a Paola. Paola, que tengas un lindo día. Sigue comiendo las frutas y que seas muy bien, Isan. Chao. Chao. ¿Y solo a Paola le quieres mandar ese saludito? ¿A nadie más? No sé. Además, bueno, y ahora tú, Violeta, ¿quién mandas tu saludito? Yo le mando un saludo a todos los carnavalitos que nos estuvieron escuchando hoy y que no olviden escucharnos todos los sábados, a mi papá Jimmy Uribe y a mi abuelita Irania Negra. Muy bien, ¿y tú, María Judita, quién quieres mandar tus saluditos? Yo a todos los niños que escuchen el programa y también a mis amigas que van a aprender la radio, que están atentas, porque les conté que iba a venir a platicar con unos niños, unas chicas, con una amiga. ¡Ay, qué lindo! Bueno, entonces, esperamos que todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, aquí en los 940 AM, escuchen a Carnavalito. ¡Adiós! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira, gira.